me pregunto ahora por qué le dijo adiós a este hombre que la adora. Su olvido se convirtió en mi tormento. Luego en camisa de fuerza mayor que se impregnó enloqueciendo a mi mente hasta el punto de perder la razón. Quisiera recuperarla de nuevo ahora, pero no puedo lograrlo si estoy aislado. Solo me queda plasmar mi sufrimiento al ver que ya me dejó abandonado. Dijo adiós al hombre que la adora. No me acostumbro a tener que perderla. Como quisiera saber dónde está. Estoy tan loco por volver a verla. Vivir sin ella me siento incapaz. Quisiera recuperarla de nuevo ahora, pero no puedo lograrlo si estoy aislado. Solo me queda plasmar mi sufrimiento al ver que ya me dejó abandonado.